fraude de las ciudades modelo. Un análisis del monstruo. Las regiones especiales de desarrollo o ciudades modelo, como son socialmente conocidas, constituyen una nueva modalidad de economía de enclave en Honduras. ¿Qué es una economía de enclave? Es una región económica que se diferencia del resto de la economía por un mayor desarrollo capitalista en relación con el subdesarrollo de la sociedad que lo acoge. Una no integración al desarrollo del país receptor, la relación se limita a explotar su mano de obra y sus materias primas. Es tener una fuerte autonomía en la toma de decisiones respecto al estado del país donde se ubica. Algunas características de la economía de enclave: se implanta para explotar o aprovechar recursos específicos de manera intensiva, como mano de obra barata, recursos naturales, que son estratégicos para la economía del país implantante. La economía de enclave establece alianzas con las clases dominantes locales, favoreciendo los intereses inmediatos de aquellas en detrimento de los intereses generales de la sociedad receptora. Por tanto, es un desarrollo unilateral, asimétrico, antinacional e injusto en favor de las naciones dominantes, o sea, con beneficios para los grandes empresarios. El centro de decisiones sobre lo que hace el enclave no se encuentra en el país anfitrión, sino fuera de este. En el país matriz del enclave, con lo cual la sociedad receptora pierde control soberano sobre sus recursos. La producción se orienta a la exportación masiva, extrayendo los recursos del país anfitrión o, en otros casos, generando grandes movimientos de importación, lo que produce desequilibrios que conducen a una crisis. La economía cerrada, para maximizar su ganancia, que incluye la cadena de producción, comercialización y consumo. Ejemplo, las empresas bananeras. En la modalidad latinoamericana, no son economías sostenibles, porque acabada su finalidad, los capitales migran a otros nichos de explotación, dejando desolación y ruina económica en las regiones donde se implantó. Ejemplo, las maquilas o las industrias mineras. Después de haber explotado los recursos naturales de un sector, se mueven a otro para hacer lo mismo. Antecedentes de enclaves en Honduras. La economía de enclave siempre se presentó como la gran alternativa al desarrollo nacional. Explotación minera en 1876, la explotación bananera en 1901 y la explotación maquiladora en 1984. Honduras todavía ocupa uno de los primeros lugares en subdesarrollo de Latinoamérica. En todos estos casos, sin embargo, el enclave era únicamente económico, ya que jurídicamente se sometían a la normativa constitucional del Estado de Honduras. No tenían una constitución propia como lo pretende hacer las ciudades modelos. El nuevo colonialismo. Desde mediados de los años 90, el capitalismo norteamericano impulsa una nueva relación de sometimiento de los países latinoamericanos a su economía, mediante las siguientes estrategias de integración. Tratados de Libre Comercio, TLCAN, el CAFTA, la integración de infraestructura regional en Sudamérica, el Plan Puebla-Panamá o Proyecto Mesoamérica. Estas van acompañadas de una estrategia militar caracterizada por la implantación de nuevas bases militares en la región. la militarización de nuestros países y atentados golpistas a los gobiernos que no se someten. En esta estrategia del imperio, se ha visualizado a Centroamérica con 5 funciones básicas. Puerto libre del comercio entre Estados Unidos y el sudeste asiático. Número 2, la zona maquilera, instalación de la industria de maquila aprovechando la mano de obra barata. Número 3, la zona de extracción de recursos naturales, como ser petróleo, el gas, agua, minerales, biodiversidad y la madera. Número 4, la generación de energía mediante las enormes represas. Y número 5, el puente para comunicar América del Sur con América del Norte mediante una buena red vial, cableado eléctrico para la interconexión, entre otros. El capital tiene necesidad de desarrollar nuevas modalidades de enclave para tener un buen posicionamiento geoestratégico y gozar de privilegios en la exportación de la mano de obra. Aquí entran en juego los académicos con sus teorías sobre el desarrollo para justificar esas nuevas formas de explotación. Ese es el papel del profesor Paul Romer, académico de la Universidad de Stanford, USA, e ideólogo de las regiones especiales de desarrollo en Honduras. La teoría de Romer, hay dos factores que impulsan el desarrollo: la innovación tecnológica y las reglas. Las llama la revolución soft. El capital humano es el principal componente del desarrollo tecnológico. Pero no se refiere a todos o todas, los humanos o humanas, sino a los educados y educadas. Por estos dan valor agregado a la producción. Las reglas de los estados desestimulan a los inversionistas, porque o no se cumplen o son muy restrictivas de la inversión. Por ejemplo, el control de precios. Charter cities o ciudades modelos. Según Romer, se debe reunir al capital humano en una ciudad mediana y liberar al empresario de las normas que los estados le obligan a cumplir, dándole la oportunidad de hacerlas él mismo y regirse por su propio gobierno. Ahí se debe concentrar mano de obra joven, que sea su primer trabajo, aislada del resto de la sociedad para que no se contamine de esta. Para eso, se necesita que un país ceda una parte aislada de su territorio a otros países mediante un convenio o alianza, y que se gobierne por su propio estatuto o constitución para dar confianza a las transnacionales. Las Charter City o ciudades modelo se regirán por sus propias leyes y su propio gobierno, su propia policía, su propio sistema judicial, sus propios impuestos, etc. Debe ser una ciudad con todas las condiciones, sobre todo de seguridad, educación, salud, para unos pocos, ¿verdad? Porque nosotros no entramos en ese paquete. Habrá empleo seguro o casi seguro, pero con las reglas de los empresarios. La gente debe tener libertad de salir y entrar cuando quiera según sus leyes. Entrar y salir los que tengan dinero, porque usted como pobre o yo como pobre no lo podremos hacer. Vamos a poder entrar cuando ellos quieran, pero no cuando nosotros queramos. Las condiciones del Charter City en Honduras, según Romer, se instalará en un terreno deshabitado, donde no haya población previa. En Honduras ya no hay. Se colonizará ese territorio con personas jóvenes de primer empleo. El Estado le proveerá apoyo en servicios públicos de alta calidad. Deberán ser personas con cierto nivel de educación según el modelo de Roma. ¿Qué planes hay? ¿Qué planes existen que sean públicos. El plan inicial es entregar 1000 kilómetros cuadrados para colonizarlos con 10 millones de personas a largo plazo, en su mayoría centroamericanos, aunque se iniciarán con una colonización de unas 200.000 a 300.000 personas. Puede ser en un solo sitio o distribuidos en varios. Lugares públicos previstos: desembocaduras del río Sico o Paulaya en Girona, Colón, la bahía de Trujillo, Puerto Castillo. Todos estos sitios ya están habitados, sea por pueblos indígenas o por personas que tienen suficiente tiempo de haber vivido en ese sitio. Las inversiones las harían las transnacionales o países aliados, que recuperarían su inversión cobrando por los servicios. El costo es darle tanta autonomía que serían otro estado dentro del estado de Honduras. Tendrán sus propias leyes. Supuestos beneficios de las ciudades modernas. Supuestos, ojo, no se las crean. Con el tiempo, la sociedad nodriza asimilará la tecnología de las ciudades modelos y contagiará al resto de la economía con el desarrollo tecnológico, como ocurrió en China, Hong Kong y Shenzhen. Habrá empleo y circulación de divisas. La migración a los Estados Unidos se orientará a una migración interna a las ciudades modelos. Tendrán el mejor nivel de vida tipo A en educación, seguridad, salud, etc. Pero en realidad seremos conejillos y conejillas de indias para experimentos. Es una teoría que no ha sido probada en ningún país del mundo. Somos un experimento. Los países que sus defensores ponen de ejemplo son Hong Kong, Singapur, ciudades modelos de California y otros. No tienen nada que ver con lo que se nos pinta para Honduras. Hong Kong, ciudad milenaria, que fue colonia británica por un siglo y medio, creció como consecuencia de los migrantes chinos que huían de las guerras que padeció China en el siglo XX, prestándose como mano de obra barata a la industrialización. El gobierno socialista chino la asimiló con su potencial preexistente, de la cual aprendieron y reprodujeron su tecnología de punta, distribuyen las ganancias entre el pueblo y pusieron sus condiciones a las transnacionales, cosas que en Honduras no existen, ya que las transnacionales ponen las condiciones al Estado. Singapur es una isla ciudad fundada en el siglo XVI y convertida en colonia inglesa en 1819. Fue uno de los puertos de mayor tránsito del mundo en el siglo XIX. Se independizó en 1965 y desde entonces tuvo una política de atraer inversión transnacional, convirtiéndose en puerto libre. Su prosperidad cobró fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la infraestructura dejada por los japoneses. Se erigió en base a un gobierno autoritario y represivo, que eliminó toda oposición política y que limita el movimiento sindical, especialmente de los obreros migrantes. CSI 2006. Charter Cities en California, o ciudades modelos en California. Son ciudades regidas por una carta o estatutos específico municipal para tomar decisiones sobre asuntos estrictamente municipales de cualquier índole. Surgió por el tema de servicios y seguridad. No tiene nada que ver con enclaves económicos, aunque no se descarta que tomen decisiones de esa índole. Pero están regidas por la constitución del estado al que pertenecen y son sometidas a su autoridad. Addis Abeba, Etiopía. Es la capital de Etiopía y es una ciudad-estado dentro del sistema federal etíope, que consta de 11 regiones. Por su tamaño, 5 millones de habitantes, por su importancia continental, se le ha dado un estatus especial junto a Dire Dawa. Tiene su propia ley interna, al igual que las otras regiones, pero no tiene nada que ver con las ciudades modelos del profesor Rom. Shenzhen, China. Es lo más parecido a lo que se quiere hacer en Honduras, salvo por dos pequeños detalles. China es una economía socialista de mercado y Shenzhen se rige por la constitución china. Shenzhen fue fruto de un tránsito planificado y gradual desde 1978. Orientado por el Estado, es una zona de economía especial. De un puerto de pescadores en 1980 con 30.000 habitantes, pasó a 10.5 millones en 2008, crecimiento promedio del 22% anual. Gran centro industrial de punta. Tuvo una migración inducida de mano de obra barata de toda China. Su transformación fue un experimento del Estado chino que, al ver que funcionó, fue trasladado al gobierno municipal. Condiciones de China a las transnacionales. Primeros 2 años están exentos de impuestos. El tercer año pagan 7.5%. Y del cuarto año en adelante pagan el 15% de interés de los proyectos de alta tecnología. Superiores a 30 millones pagan 15%. En comparación, en Honduras las compañías mineras pagan el 1% cuando quieren, porque no se les exige. ¿En qué condiciones es rescatable esta idea? La idea de que existan regiones especiales de desarrollo podría ser positiva si se reunieran las siguientes condiciones. Estas condiciones deben ser las que deberíamos priorizar para rescatar esta idea de las ciudades modernas. Nuestro sistema económico debe ser equitativo, no injusto, con ganancias para todos y no para unos pocos. Que su finalidad fuera el bienestar de la mayoría de la población y no de las 8 familias gobernantes del Estado hondureño. Que no tengamos posibilidad de salir adelante con nuestros propios recursos y que traigamos la inversión extranjera solo en la medida de lo que necesitamos y para aprender. Que definamos democráticamente hacia dónde queremos ir como país y que no otros decidan por nosotros. Que el concepto del desarrollo sea compatible con los derechos humanos y el medio ambiente. Que seamos una economía planificada, que haya un Estado democrático y que privilegie al interés de las personas, capaz de hacer respetar la soberanía ante el poder de las transnacionales. En otras palabras, podría tener sentido si Honduras fuera un país socialista en cualquiera de sus variantes. Pero, ¿cuál es la realidad? El sistema económico vigente es capitalista. Por tanto, no es justo ni equitativo. La sociedad, por consiguiente, tiene características de asimetría, en donde una pequeña oligarquía se apropia de la mayor parte de las riquezas que se producen en el país y goza de un poder arbitrario. La corrupción es un flagelo generalizado en los niveles de decisión y entre el empresariado oligárquico. Debido a esta realidad, las extraordinarias ganancias irían a las cuentas de las transnacionales y al bolsillo de los ricos de Honduras, no a la mayoría de la población, la cual seguirá siendo pobre. ¿Qué futuro nos espera? Nuestras observaciones serían: perderíamos soberanía y no habría inversión para los más pobres. Al entregar parte del territorio nacional, al formalizar un convenio con otro estado, del cual sería muy difícil echarse para atrás, como sucedió con Hong Kong en China, que tuvo que esperar 99 años para ser devuelta a los chinos, o como sucede con Guantánamo, que ni el gobierno socialista de Cuba pudo revertir. Lo grave del caso de Honduras es que el decreto legislativo no establece ningún periodo de tiempo para la vigencia de los convenios ni limitación geográfica. Pueden andar por donde quieran, pueden irse cuando quieran, sin presión alguna. Renunciar a la jurisdicción de las leyes de Honduras, crear un mini-estado controlado desde el exterior, no fortalece la soberanía patria, nos somete más. Ejemplo, Mauricio, país africano, con un sistema judicial dependiente del Reino Unido, el nacionalismo sería una anticuada noción de los hondureños, según palabras de Paul Rom. Olvida la historia de Honduras sobre el fraude, que siempre fue la visión mesiánica de la inversión extranjera, las bananeras, las maquilas, sin que saliéramos del subdesarrollo y de las alianzas perversas que hizo con la oligarquía nacional. Equipara el desarrollo con industrialización intensiva, cuando está probado que la hiperindustrialización solo causa distorsiones en el desarrollo y el medio ambiente. Desarrollo es calidad de vida, no cantidad de bienes. Creará más problemas sociales donde hay alta concentración de personas en poco espacio. Los espacios para los hondureños se reducirían, ya que serían entregados a los grandes inversionistas y a las transnacionales. Es insostenible ambientalmente y fiscalmente. Una alta concentración industrial tendrá un gran impacto a largo plazo sobre el medio ambiente, la contaminación, la destrucción del equilibrio ecológico. No explica cómo se beneficiará económicamente el país si renuncia a cobrar sus impuestos y a controlar a sus funcionarios, ya que las ciudades modelo tendrían su propio estatus, reglas y leyes. No explica cómo dándole tanta independencia a la Charter City evitará que ahí se refugie el capital del crimen organizado, que es lo más probable. Probable desintegración del Estado de Honduras. El principio del fin. Si suponemos que esa ciudad sería tan próspera, ¿quién puede asegurar que esa ciudad-estado no buscará independizarse del Estado de Honduras como ha sucedido con tantas colonias o enclaves? Esta posibilidad existe desde el momento que, según el Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo, recientemente aprobado en el Congreso Nacional, cualquier región del país puede solicitar se cree en su territorio una región especial de desarrollo. Artículo 75, como por ejemplo Islas de la Bahía, la Mosquitia, la región de Olancho, etc. Ya tenemos en la historia el caso de Singapur, que se separó de la Federación Malaya en 1965 al sentirse más próspera que aquella. En una perspectiva de largo plazo, podríamos estar frente al principio del fin del Estado hondureño, despojando progresivamente de su territorio a la población e institucionalidad. Perderíamos derechos humanos, si ya lo ven, es algo que está pasando actualmente. No indica qué derechos serían reconocidos en la ciudad, estado, porque la tentación de violentar los derechos de clase trabajadora es enorme. habrá sindicatos, salario mínimo, derechos o beneficios sociales, habrá seguro social, bono educativo, existirá la participación ciudadana, habrá derecho a la protesta cuando no estés de acuerdo con algo, derecho a la huelga, se permitirá o no se permitirá, o será que siempre estarás agachado a las leyes o reglas que imperarán dentro de estos estados. Si se pretende cumplir con todo eso, ¿por qué ir a un lugar apartado y no hacerlo cumpliendo las leyes ya existentes? El atractivo salarial se perderá a largo plazo. Por las mismas leyes del capitalismo, al ser la población hondureña mayoritariamente pobre, desempleada y con una mano de obra poco calificada, tenderá a bajar el precio de su remuneración en vista de la competencia que se generará por ser empleado en las ciudades modelos. Ejemplo, la industria maquilera. La miseria de la mayoría de la población serviría de control para que no suba el precio de la mano de obra en esas ciudades. Impedirá el desarrollo de actores económicos nacionales. No explican cómo se va a beneficiar a los comerciantes, proveedores, banqueros, artesanos, incluso capitalistas hondureños que no participarán de las ciudades modelos, pues ellos no tendrán posibilidad de vender ni comprar, ni copiar ni replicar la tecnología de punta que habrá ahí. ¿Por qué no se consultó al pueblo y se sometió a suficiente debate una ley tan importante? Un flagelo mundial. Hagamos conciencia de la pobreza que azota nuestros países hoy en día y que nos obliga a emigrar. Y el terrorismo nos tiene aterrorizados a todos. Más, más y más. Hagamos conciencia de ello. estamos pagando justo por pecadores. Así que, ojo a tu izquierda, ojo a tu derecha y ojo a todo lado. ¡Huepa! ¡Piche! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Bata! ¡Tiki! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Ajá! ¡Con ningún petit radio, la paraguas de un radio!